Tarjeta o efectivo. Con Víctor Candy y Carlos De Simone. Segundo bloque queda inaugurado, ¿no? Para entrarle al tema político, ¿te parece? Entramos a orejear cartas. Vamos. ¿Cómo hacen los mismos posibles candidatos y las mismas estructuras políticas, ¿no? Están ahí orejeando esta... Hay dos grandes dudas en este caso, pareciera, ¿no? Una que despierta menos inquietud y no sé por qué. Porque hay menos inquietud por saber por quién se va a inclinar la presidenta, en este caso, que va a ser la que defina, por quién se va a inclinar, por ejemplo, en el caso del candidato a gobernador de la provincia de Buenos Aires, del Frente para la Victoria, y mucha menor expectativa, se da mucho más por sentado que va a ser Scioli el candidato presidencial, ¿no? Pero hay poca expectativa en eso. La mayor expectativa está puesta en qué va a pasar con la oposición. Sí. Y en este juego de Macri-Massa, ¿sí? ¿Dónde pueden acordar? ¿Dónde no? Se baja, sube uno, se corre el otro, uno va a la provincia. ¿Cuál es? ¿Qué enjuague? ¿Qué toma y daca va a haber ahí? Y si finalmente va a haber una oposición más o menos unida, o si va a haber tres carriles, tres andariveles. Sí, el panorama cambia día tras día, hora tras hora. Sí, ¿no? Todo lo que digamos ahora puede quedar viejo dentro de un rato, ¿no? Sí. El escenario que uno ve hoy es Macri le ganó la pulseada a Massa en ser el principal referente opositor a la presidencia de la Nación. Eso tal cual, sí, clarísimo. Massa ha sufrido una fuerte sangría de dirigentes intendentes, que yo no sé si eso... si cuando se va el intendente se lleva los votos, tengo mis serias dudas. Uh-huh. ¿No? Se van las personas, no sé si se van todos los votos. El panorama hoy es el siguiente: se está gestionando una salida decorosa para Sergio Massa como posible candidato a gobernador de la provincia de Buenos Aires, como colectora de Macri. Uh-huh. Es decir, Macri dice, no acuerdo con Massa dice, no acuerdo con Macri, y Macri dice, no acuerdo con Massa, voy a ser el candidato a la gobernadora de la provincia de Buenos Aires porque eso es lo que me pide la gente, que es el discurso habitual de los políticos, sí. Y llevo en mi boleta, como presidente de la Nación, a Macri. Uh-huh. Por su lado. Sí, sí, sí. Sin que eso signifique una alianza, decirlo en términos. Sí, exacto. Este es el escenario que, según alguna fuente con la que he conversado en las últimas horas, se estaría dando en... El más probable. El más probable, pero en las próximas horas. Uh-huh. En las próximas de aquí horas. Al fin de semana es probable que se defina. Sí, sí, sí, teniendo en cuenta que el miércoles próximo... El 10, sí. Claro. Uh-huh. El 10 estaríamos... se cierran las... alianzas, uh-huh. La presentación de alianzas. Uh-huh. Y es ahí donde tiene que definirse en este esto, caso. Claro. Así que tenemos el fin de semana. Sí, claro, porque además, también en este sentido, lo que están es. Me parecen dos cosas frente a esto, ¿no? Digo, a mí me da la sensación de que Massa estuvo forzando y llevando hasta último momento algo que sabía que no iba a ocurrir. Digo, esta pretensión declamada de una paso opositora. Massa sabía que no iba a pasar, pero lo seguía esgrimiendo para tener algo para bajar en el momento de la negociación. Claro. Para decir, bueno, está bien, me bajo de esto. En realidad se bajaba de algo que ya sabía que no iba a ocurrir. Quería tener algo para entregar en la mesa de negociación. Y me parece que hay un punto en que tampoco a Macri le conviene que Massa se siga desangrando. Lógico. Porque ese aporte después de Massa va a ser mucho más licuado. Entonces, si Massa queda instalado como un derrotado, ahí ya lo que le sume a Macri va a ser menos, ¿no? Y al mismo tiempo, una tercera cosita es que también, según lo que haga la oposición, va a mover las fichas el gobierno. Por lo cual, no sería raro que, por más que trascienda, la oposición, este jueguito que estás hablando, este arreglo que estás diciendo, termine oficializándose 10 minutos antes de claro, del cierre de lista, porque... Como fue el año pasado, ¿no? El año pasado, perdón, en la elección de medio término, donde, y bueno, tanto se ha dicho que gran parte del enojo y la venganza de la presidenta con la CIDE fue esto de que nunca le avisaron, o lo que le habían dicho precisamente era que Massa no se iba a presentar, y por eso la presidenta jugó la ficha como jugó. Claro. Lo que también, cómo son las lecturas de las victorias y de las derrotas, ¿no? Que a cualquiera que le dijeran, vas a ser el gobernador de la provincia de Buenos Aires, con 43 años, 44, sí. Y es una excelentísima carrera, uh-huh. ¿No? Sin embargo, desde donde se viene, sí. Massa es leído como una derrota, que sí. Se tenga que bajar de la presidencia, claro, de la Nación, claro. A la gobernación de la provincia de Buenos Aires, en la que hoy presumiblemente tendría más chances, ¿no? Sí, por no, eso hay que ver con quién compite ahí. Por eso, hay que ver ahí, digamos. Pero tendría más chances, uh-huh. que cualquier otro. Sí, hoy, sí, sí, en principio, sí, claro. Sí, vamos a hacer esta aclaración siempre de que hacemos la lectura a hoy. Sí, sí, que además esto puede variar en media hora. Exactamente. Entonces, por eso digo, ¿cómo uno puede leer cosas desde que las victorias hasta dónde son victorias y las derrotas hasta dónde son derrotas? Uh-huh. ¿Mm? Sí, esto pasa mucho en el fútbol, ¿no? Sí. Que a veces ganaste 2-1 y parece una derrota, sí, sí. Y no caíste en la cuenta que se ganó. No, porque este tenías que haberle hecho 4 o 5 goles. Totalmente. Bueno, no le hiciste los 5 goles, ganaste 2-1. No, y además de dónde uno viene, de dónde está, pasa en la sociedad, ¿no? Digamos, también. Lo aspiracional del progreso de la escala social, ¿no? Claro, uno mismo puede decir, no hice nada en mi carrera, claro. no llegué a ser presidente de la compañía, uh-huh. pero llegó a ser, qué sé yo, jefe regional. Para sí, América sí, Latina, sí. Por decirte un ejemplo. Sí, sí, sí. ¿Y cuántos te envidiarían y desearían ocupar? Y además la fijación de metas, digo. Para alguien que nace en una villa de emergencia, ¿no? Sí. Ahí se complica ahora donde uno puede poner un ejemplo, pero tener un kiosco, el día de mañana por ahí tener un kiosco, ¿sí? Para alguien desocupado que nació en una villa de emergencia. Estoy poniendo un ejemplo exagerado, marginal. Sí. Tener un kiosco, así sea de uno por uno propio, es haber llegado, a claro. lo mejor, ¿no? Haber alcanzado una meta que no soñó, uno imagina una infancia dura, con privaciones, qué sé yo. Y para alguien que viene de una familia de profesionales, o que sea dueño de una ferretería importante industrial, y tener un kiosco es una derrota. Claro. ¿No? Te voy a contar una anécdota muy graciosa. Una obviedad, lo que digo, perdón, pero no, es una obviedad. No, pero hay que repetirlo, porque... Te voy a contar una anécdota muy graciosa que ilustra lo que vos dijiste recién, ¿no? Resulta que una vez en la Universidad de San Andrés, uh-huh. que es una de las más caras, prestigiosas, formadoras, uh-huh. de profesionales de alto vuelo y muy costosa, ¿no? Sí, sí. En el departamento de emprendedores incentivaron a una serie de muchachos a que llevaran adelante emprendimientos comerciales, ajá. ¿Sí? Perfecto. Entonces se juntaron 3 muchachos que venían de Tandil, sí. estudiaban acá en Buenos Aires, evidentemente de familias con dinero, podían con acceso, la carrera, campo, claro. etcétera, y trabajando sobre un plan de negocio, sobre qué proyecto podían hacer, lo que hicieron fue armar una propuesta comercial en un local en Recoleta referido a tablas picadas las picadas, sí, la picada de salamín, de queso, esas claro, cositas. Como ellos eran de Tandil, que es una zona claro, muy salame tandilero, sí, claro. Conocían, tenían buenos proveedores, tenían, bueno, etcétera, uh-huh, etcétera, etcétera, uh-huh. y armaron un local muy canchero, muy piola, en Recoleta. Ajá. Hicieron plan de negocios, cómo tenía que ser, bueno, la curva de inversión, la curva de recaudación, cuándo alcanzaban el break-even, cuándo empezaban a ganar. Todo un proyecto sensacional. Se produce el día de la inauguración. Uh-huh. Llaman a sus padres de uh-huh. Tandil, a los amigos, a los sí. profesores, para vamos celebrar todos un poquito, a inauguración. Para inauguración. ¿Sabes qué le dijo la madre a uno de los chicos? Yo te pagué la carrera y vos pusiste una fiambrería. Bueno, me parece que es una síntesis fantástica de lo que queríamos ejemplificar antes, de bueno, el cristal con que se miran las cosas. Esto es Tarjeta o Efectivo, nos queda como medio programa todavía.